Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Presente aquí, en Radio Universidad, como todos los lunes de 10 a 11 de la noche. Hoy vamos a ofreceros la cuarta y última entrega de la serie de programas especiales que durante el mes de mayo hemos dedicado al recordatorio y celebración de otro mayo, el de 1968, del que ahora se cumplen 40 años. La edición de hoy de Buscando Leones en las Nubes constituye además una suerte de doble homenaje, pues no solo queremos festejar el aniversario de los acontecimientos parisinos, sino también celebrar un magnífico disco de los Beatles publicado en aquellas fechas. En efecto, de 1968 es un álbum, el segundo álbum doble de la historia del rock. El primero fue en 1966 el Blonde on Blonde de Bob Dylan. Un álbum, digo, magnífico, uno de los mejores discos de los Beatles, repleto de canciones excelentes y que 40 años después siguen sonando con la misma frescura, con la misma vigencia y con la misma intensidad que entonces. Se trata, claro, del álbum blanco, de cuyas 30 canciones esta noche vamos a ofreceros una selección muy escogida. Del mismo modo, los textos todos del programa también pertenecen a los Beatles. Todas las canciones irán precedidas de la lectura de sus correspondientes letras. Unas letras que directamente en unos casos y de un modo indirecto en otros, recogen también el sentir del mundo, el sentir de los jóvenes en aquellos días. Los Beatles fueron fieles representantes, fueron la avanzadilla de una juventud que en aquellos años experimentaba otros modos de vida. Buscaba caminos nuevos, en las modas, en las costumbres, en el sexo, en, claro está, la música. Ciertamente los Beatles no fueron nunca un grupo de ruptura, nunca plantearon un enfrentamiento abierto y visceral con el establishment, nunca chocaron frontalmente con los valores de la sociedad de su tiempo, pero en sus letras, en sus textos del álbum blanco, en estas letras de 1968, están presentes, como veréis, muchas de las inquietudes de los jóvenes de la época. Está la crítica y la oposición a la guerra del Vietnam, y está el amor libre, y también la vuelta a la naturaleza, y, cómo no, las drogas. Está, en definitiva, la rebeldía, esa constante de la década prodigiosa. Aunque es verdad, de un modo ligero, educado, podríamos decir, sin las rupturas, sin las tensiones, sin las violencias, sin los excesos de tantos otros grupos. Los Rolling Stones, su otro rostro, el perverso, sin ir más lejos. En este sentido, es especialmente significativo, y a mi juicio define el modo de ser, fotografía el espíritu del grupo, el mensaje de la primera canción que hoy escucharemos, Revolution. Os dejo ya con ella, esperando que os guste el programa de hoy. Bienvenidos una vez más, la cuarta en este mes, al mundo de 1968. Revolución. Dices que quieres una revolución. Bueno, ya sabes que todos queremos cambiar el mundo. Me dices que eso es evolución. Bueno, ya sabes que todos queremos cambiar el mundo. Pero cuando hablas de destrucción, entérate de que no podrás contar conmigo. ¿No sabes que todo irá bien? ¿Bien? ¿Bien? Dices que tienes una buena solución. Bueno, ya sabes que nos encantaría conocer tu plan. Me pides una contribución. Bueno, ya sabes que hacemos lo que podemos. Pero si quieres dinero para gente con la mente llena de odio, lo único que te digo, hermano, es que tendrás que esperar. ¿No sabes que todo irá bien? ¿Bien? ¿Bien? Dices que cambiarás la Constitución. Bueno, ya sabes que nos encantaría cambiarte la cabeza. Me dices que es la institución. Bueno, ya sabes que sería mejor que liberaras tu mente. Pero si sigues llevando retratos del presidente Mao, seguro que no conseguirás nada de nadie. ¿No sabes que todo irá bien? ¿Bien? ¿Bien? Sexy Sadie. Sexy Sadie, ¿qué has hecho? Te burlaste de todo el mundo. Te burlaste de todo el mundo, Sexy Sadie. ¿Qué has hecho? Sexy Sadie, rompiste las reglas. Te las arreglaste para que todos lo vieran. Te las arreglaste para que todos lo vieran. Sexy Sadie, rompiste las reglas. Un día de sol, el mundo esperaba a una amante. Y ella llegó para seducirles a todos. Sexy Sadie, la más grande de todas. Sexy Sadie, ¿cómo supiste que el mundo solo te esperaba a ti? El mundo solo te esperaba a ti, Sexy Sadie. ¿Cómo lo supiste? Sexy Sadie, ya las pagarás, por muy importante que te creas. Por muy importante que te creas, Sexy Sadie, ya las pagarás. Le dimos todo lo que teníamos solo por sentarnos a su mesa. Una simple sonrisa lo iluminaba todo. Sexy Sadie, la última y la más grande de todas. Por muy importante que te creas. Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie, de vuelta a la URSS. Llegué a Miami Beach en un vuelo de la BOAC. Anoche ni me acosté. Todo el viaje con la bolsa de papel en las rodillas. Tío, qué vuelo tan horrible. He vuelto a la URSS. No sabes la suerte que tienes, tío. De vuelta a la URSS. Después de tanto tiempo, casi no reconozco el lugar. Es estupendo volver a casa. Espera hasta mañana para deshacer la maleta, cariño. Desconecta el teléfono. He vuelto a la URSS. No sabes la suerte que tienes, tío. De vuelta a los Estados Unidos, de vuelta a los Estados Unidos, de vuelta a la URSS. Las chicas ucranianas me vuelven loco, ni punto de comparación con las occidentales. Y las chicas de Moscú me hacen cantar y gritar. Que siempre llevo a Georgia en mi pensamiento. Oh, venga, he vuelto a la URSS. No sabes la suerte que tienes, tío, de vuelta a la URSS. Las chicas ucranianas me vuelven loco, ni punto de comparación con las occidentales. Y las chicas de Moscú me hacen cantar y gritar. Que siempre llevo a Georgia en mi pensamiento. Enséñame los picos nevados de tus montañas del sur. Llévame a la granja de tu papá. Déjame oír el tañido de tu balalaika. Ven a darle calor a tu camarada. He vuelto a la URSS. No sabes la suerte que tienes, tío, de vuelta a la URSS. dresses on. Well, the jewelry girls really knock me out. The West behind. And my school girls make me sing and shout. And Georgia's always on my mind. Hijo de la madre naturaleza. Nací un pobre muchacho de campo, hijo de la madre naturaleza. Me paso el día sentado cantando canciones para todo el mundo. Sentado junto a un arroyo, miro cómo crecen sus aguas y escucho el hermoso sonido de su música al correr. Me hallarás en mi prado de hierba, hijo de la madre naturaleza. Las margaritas se balancean y cantan una perezosa canción bajo el sol. Hijo de la madre naturaleza. ¿Por qué no lo hacemos en la calle? ¿Por qué no lo hacemos en la calle? ¿Por qué no lo hacemos en la calle? ¿Por qué no lo hacemos en la calle? Nadie nos verá. ¿Por qué no lo hacemos en la calle? Why don't we do it in the road? Mientras mi guitarra llora dulcemente. Os miro a todos vosotros y veo el amor dormido mientras mi guitarra llora dulcemente. Miro el suelo, veo que hay que barrerlo y mi guitarra llora dulcemente. No sé por qué nadie te dijo cómo revelar tu amor. No sé cómo alguien pudo controlarte. Te compraron y te vendieron. Miro el mundo y veo que da vueltas mientras mi guitarra llora dulcemente. De cada error sin duda aprendemos. Y mi guitarra llora dulcemente. No sé cómo pudieron distraerte y pervertirte también. No sé cómo te trastocaron. Nadie te avisó. Os miro a todos vosotros y veo el amor dormido mientras mi guitarra llora dulcemente. Os miro a todos vosotros y mi guitarra llora dulcemente. Surely be learning. Rocky Mapache. Allí por las negras colinas de Dakota vivía un muchacho llamado Rocky Mapache. Y un día su mujer se largó con otro tipo que le pegó al joven Rocky en el ojo. Eso no le gustó a Rocky. Dijo, a ese le voy a dar una. Así que un día bajó a la ciudad y pidió una habitación en la posada. Rocky Mapache buscó por toda la habitación y solo encontró la Biblia de Gedeón. Rocky llevaba una pistola para arrancarle a tiros las piernas a su rival. Por lo visto, su rival le había partido el corazón robándole la chica de sus sueños. Su nombre era Majil, se hacía llamar Lil, pero todos la conocían por Nancy. Ella y su hombre, que se llamaba Dan, estaban en la habitación contigua en pleno festejo. Rocky irrumpió y con una mueca dijo, «Danny, muchacho, esto es un duelo». Pero Daniel estaba excitado, desenfundó primero y disparó, y Rocky se desplomó en el rincón. Luego llegó el doctor apestando a ginebra y se echó sobre la mesa. Dijo, «Rocky, te has topado con la horma de tu zapato». Y Rocky dijo, «Es solo un rasguño, doctor. Me pondré mejor, doctor, en cuanto pueda». Rocky Mapache volvió a su habitación y solo encontró la Biblia de Gedeón. Gedeón se había marchado y sin duda la dejó allí para ayudar al buen Rocky a recuperarse. Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in, and grinning a grin, he said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Checked out, and he left it no doubt to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy. Llora, nene, llora. Llora, nene, llora. Haz suspirar a tu madre. A su edad no debería ser tan tonta. El rey de Caléndula estaba en la cocina preparando el desayuno para la reina. La reina estaba en el salón tocando el piano para los hijos del rey. Llora, nene, llora. Haz suspirar a tu madre. A su edad no debería ser tan tonta. Así que llora, nene, llora. El rey estaba en el jardín cogiendo flores para una amiga que vino a jugar. La reina estaba en la sala de juegos, pintando dibujos para el día de fiesta de los niños. Llora, nene, llora. Haz suspirar a tu madre. A su edad no debería ser tan tonta. Así que llora, nene, llora. La duquesa de Kirkcaldy, siempre sonriente y llegando tarde al té. El duque tenía problemas con un mensaje en la taberna del pueblo. Llora, nene, llora. Haz suspirar a tu madre. A su edad no debería ser tan tonta. Así que llora, nene, llora. A las 12 en punto, una reunión alrededor de la mesa para una sesión a oscuras, con voces del más allá simuladas por los niños para divertirse. Llora, nene, llora, haz suspirar a tu madre. A su edad no debería ser tan tonta. Así que llora, nene, llora, llora, llora. In the kitchen, cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor, playing piano for the children of the king. Children's holiday. The Duchess of Kirkcaldy always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local baby. Sails in the dark. put on specially by the children for a ride. Y sigue la historia de Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, ¿qué has cazado, Bungalow Bill? Hey, Bungalow Bill, ¿qué has cazado, Bungalow Bill? Se fue a cazar tigres con su elefante y su rifle, por si las moscas siempre se llevaba a su mamá. Es el típico americano sajón, tozudo e hijo de mamá. Todos los niños cantan, hey, Bungalow Bill, ¿qué has cazado, Bungalow Bill? En lo profundo de la selva, allí donde acecha el poderoso tigre, Bill y sus elefantes fueron cogidos por sorpresa. Entonces el capitán Marvel le disparó entre ceja y ceja. Todos los niños cantan, «Hey, Bungalow Bill, ¿qué has cazado, Bungalow Bill?». Los niños le preguntaron si matar no era pecado. «No, si tiene un aspecto tan feroz», interrumpió la mamá. «Si las miradas matasen, nosotros estaríamos en su lugar». Todos los niños cantan, «Hey, Bungalow Bill, ¿qué has cazado, Bungalow Bill?». Estoy tan cansado, no he pegado ojo. Estoy tan cansado, tengo la mente estropeada. Me pregunto si debería levantarme y prepararme un trago. No, no, no. Estoy tan cansado, no sé qué hacer. Estoy tan cansado, solo pienso en ti. Me pregunto si debería llamarte, pero ya sé lo que harías. Dirías que te estoy tomando el pelo, pero no es broma. Me hace daño. No puedo dormir. No puedo dejar de pensar. Hace ya 3 semanas y me estoy volviendo loco. Créeme que te daría todo lo que tengo por un poco de paz. Estoy tan cansado, me siento tan desconcertado. Aunque esté tan cansado, me fumaré otro pitillo y maldeciré a Sir Walter Raleigh. Menudo estúpido. Dirás que te estoy tomando el pelo, pero no es broma. Me hace daño. No puedo dormir. No puedo dejar de pensar. Hace ya 3 semanas y me estoy volviendo loco. Créeme que te daría todo lo que tengo por un poco de paz. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. So tired, my mind is set on you. I wonder, should I call you? But I know what you would do. You'd say, wouldn't you wonder? It's no joke, it's doing me harm. You know I can't sleep, I can't stop my brain. You know it's 3 weeks, I'm going insane. You know I'd give you everything. And curse Sir Walter Raleigh, he was such a stupid get. You'd say, wouldn't you want, but it's no joke, it's doing me harm. You know I can't sleep, I can't stop my brain. You know 3 weeks, I'm going insane. You know I'd give you everything I've got for little peace of mind. I'd give you everything. Bomboncito. Era una obrera de las del norte de Inglaterra. Ahora es la gran estrella de los Estados Unidos de América, y solo que pudiera oírme, esto es lo que le diría. Bomboncito, me vuelves loco. Estoy enamorado, pero soy un vago, así que por favor ven a casa. Oh, Bomboncito, mi situación es trágica. Ven y enséñame la magia de tu canción de Hollywood. Te has convertido en un mito de la pantalla y ahora la idea de verte hace que me tiemblen las rodillas. Oh, Bomboncito, me pones frenético. Cruza el Atlántico y vuelve a tu casa. Bomboncito, vuelve conmigo. Ojalá el viento que empujó su barco por el mar suavemente me la devuelva. Bomboncito, me vuelves loco. Estoy enamorado, pero soy un vago, así que por favor, ven a casa. Vuelve conmigo, Bomboncito. She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time in the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. My position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me to be where you belong. Honey pie, come back to me. Yeah. I like the light. Ooh, I like this kind of hot kind of music. Hot kind of music. Play it to me. Play it to me, Hollywood blues. Will the wind that blew her boat across the sea kindly send her sailing back to me? Now, honey pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Come, come back to me, honey pie. Lo haré. ¿Quién sabe cuánto tiempo te he amado? Sabes que sigo amándote. ¿Deberé esperar solo toda la vida? Si tú quieres, lo haré. Porque si alguna vez te vi, no entendí tu nombre. Por eso nunca importó realmente. Yo siempre sentiré lo mismo. Amarte por siempre jamás. Amarte con todo mi corazón. Amarte siempre que estemos juntos. Amarte cuando estemos separados. Y cuando al fin te encuentre, tu canción llenará el aire. Cántala alto para que pueda oírte. Que sea fácil estar junto a ti, porque con lo que haces te cojo cariño. Sabes que lo haré. Lo haré. Who knows how long I've loved you? Do you know I love you still? Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really matters. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know I will. Cerditos. ¿Habéis visto los cerditos pequeños arrastrarse por la mugre? Para todos estos cerditos pequeños, la vida va de mal en peor, siempre con mugre en la que jugar. ¿Habéis visto los cerditos grandes con sus blancas camisas almidonadas? Hallaréis a los cerditos grandes removiendo la mugre. Siempre llevan camisas limpias para jugar en ella. Con la vida asegurada en sus pocilgas, no les importa lo que pasa fuera. En sus miradas falta algo y lo que necesitan es una buena paliza. En todas partes hay montones de cerditos que llevan vidas de cerditos. Podéis verles cuando salen a cenar con las cerditas de sus esposas y empuñan tenedores y cuchillos para comerse el tocino. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play. Starched white shirts, you will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play on. watching folks and nights to eat the bacon. One more time. No pases de mí. Estoy atento a tus pasos subiendo la calle, atento a tus pasos, pero no llegan. Espero tu llamada, cariño, en la vieja puerta. No la oigo. ¿Quiere eso decir que ya no me quieres? Oigo el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. Veo las agujas moverse, pero estoy solo. Me pregunto dónde estás esta noche y por qué estoy solo. No te veo. ¿Quiere eso decir que ya no me quieres? No pases de mí. No me hagas llorar. No me pongas triste. Porque ya sabes, cariño, que solo te quiero a ti. Nunca sabrás cómo me duele, cómo odio verte marchar. No pases de mí, no me hagas llorar. Siento haber dudado de ti. ¿Fui tan injusto? Tuviste un accidente de coche y se te cayó el pelo. Dijiste que llegarías tarde, una o dos horas, más o menos. Yo te dije, está bien, esperaré aquí. Esperaré hasta saber algo de ti. No pases de mí, no me hagas llorar. No me pongas triste, porque ya sabes, cariño, que solo te quiero a ti. Nunca sabrás cómo me duele, cómo odio verte marchar. No pases de mí, no me hagas llorar. I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking on the mantel shelf. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. I said, that's all right, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, we'll be right back. terminamos. Con este recorrido intenso por el álbum blanco de los Beatles, acabamos el repaso que durante 4 semanas, todas las de mayo, hemos dado al espíritu de aquel otro mayo, el de 1968, tan aparentemente alejado, sin duda lo está, en el tiempo, pero no obstante, tan cercano en el sentir, en la emoción y en el recuerdo. Espero que os haya interesado nuestra nostálgica evocación de aquella época. La semana que viene volveremos con otro de nuestros programas, este ya, como es habitual, con su mezcla de textos diversos y canciones variopintas. Ya sabéis, nuestro objetivo es haceros disfrutar semanalmente de una hora placentera de buena literatura y excelente música. Alberto Marcos estará, como siempre, en el control y quien os habla, Alberto Sansegundo, en el guión y la presentación. Aquí estaremos, pues, en el 89.0 de la FM y en las www.usal.es/radiouni para quienes nos oigáis por internet. Pasad una buena semana. Hasta el lunes que viene. Adiós. Fente ne fe ne do me de fe. Teri le kan kan a fuba. Fente.